Un paseo por tierras que amo. Amo Álava, tierra en la que nací y en la que crecí. Y también amo las vecinas tierras navarras, compañeras de la historia, hermanas, enemigas a veces, amigas casi siempre. He subido a sus montes y contemplado desde las alturas atardeceres en días luminosos y grises y nevados, atónita ante tanta belleza que increvantable hasta ahora. He subido a sus montes y contemplado desde las alturas atardeceres en días luminosos y grises y nevados, atónita ante tanta belleza inquebrantable hasta ahora. Me he adentrado por valles de hierba mullida. Repite eso. Me he adentrado por valles de hierba mullida, campos de espigas y amapolas, huertos rebosantes. Me he bañado en las aguas de los ríos que bajan tumultuosas en primavera y se adormecen durante el estío. He escuchado el silencio, interrumpido por el sonido de las esquilas del ganado, los graznidos de las aves y el eco de los campanarios. He andado por los mismos caminos que el campesino, el peregrino, el viajero, gozado con la visión de las casas de labranza, las antaño torres guerreras, las ermitas. Me he detenido en los pueblos, grandes y pequeños, testigos de nuestro pasado y de nuestro presente, en donde siempre, siempre he encontrado una mano tendida. Me he sentado junto a hombres y mujeres de rostros surcados por la vida, difícil en ocasiones, placentera en otras. Con ellos he compartido su pan y su vino, y he oído sus voces, orgullosas de la tierra que pisan, que trabajan, que los alimenta. Pero sobre todo, he visto los ojos brillantes de los niños y he sonreído. Ellos son el mañana. Características. El proyecto de alta tensión que la empresa Red Eléctrica Española Sociedad Anónima quiere realizar entre Vitoria-Gasteiz y Castejón contó en un primer momento con varios trazados posibles. Así, en 2007, unas 10 eran las opciones barajadas por la empresa de suministro eléctrico. A día de hoy, abril de 2010, estas posibilidades se han reducido a una. Horrelado poli que hago. Igual las carreguías. Leo otra vez desde el principio, ¿vale? El proyecto de alta tensión que la empresa Red Eléctrica Española Sociedad Anónima quiere realizar entre Vitoria-Gasteiz y Castejón contó en un primer momento con varios trazados posibles. Así, en 2007, unas 10 eran las opciones barajadas por la empresa de suministro eléctrico. A día de hoy, abril de 2010, estas posibilidades se han reducido a una. Repite lo de a día de hoy. A día de hoy, abril de 2010, estas posibilidades se han reducido a una. Este trazado tendría 110 kilómetros. Repite. Este trazado tendría 110 kilómetros de longitud y cruzaría desde Gasteiz, La Llanada, Montes de Vitoria, Treviño, Montaña Alavesa, Sierra de Cantabria, Sierra de Codés, Tierra Estella, hasta Muruarte de Reta. Berriro. Ahí. Me quito el pendiente de la lengua. Este trazado tendría 110 kilómetros de longitud y cruzaría desde Gasteiz, La Llanada, Montes de Vitoria, Treviño, Montaña Alavesa, Sierra de Cantabria, Sierra de Codés, Tierra Estella, hasta Muruarte de Reta. Zonas diversas que tienen en común el apego a unas economías rurales basadas en la agricultura. La última parte esa. ¿Desde dónde? Zonas diversas, ¿no? Zonas diversas que tienen en común el apego a unas economías rurales basadas en la agricultura, la ganadería y más recientemente en el turismo rural. En estas zonas, además, hay un claro peligro de despoblación, así como una oferta de servicios escasa, sobre todo en los pueblos más pequeños. La línea contaría con unas torres de 46 metros de altura. Voy a hacer otra vez. La línea contaría con unas torres de 46 metros de altura. Por hacer una comparativa, el monumento a los fueros de Iruña mide 26 y la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz 20. Estarían cimentadas en unas zapatas de hormigón de 10 por 10 metros y se colocarían a una distancia de unos 400 metros. Además, a cada una de ellas sería necesario abrirle una pista de acceso. La anchura de la línea oscilaría entre 25 y 30 metros, área en la que habría que realizar una tala matarrasa. Repite eso. ¿Desde área? No. ¿Sí? Área en la que habría que realizar una tala matarrasa. En total, 330 serían las hectáreas inservibles para otros usos y que quedarían sin vegetación. Además, la línea crearía una barrera para la fauna que amenazaría diferentes especies, algunas de ellas en peligro de extinción, como han señalado los departamentos de medio ambiente tanto en Álava como en Navarra. La línea contaría con un voltaje que oscilaría entre 400.000 y 500.000 voltios, con 16 cables y 16 anclajes en las torres, y en ella la energía circularía en los dos sentidos. Según las justificaciones esgrimidas por la empresa, Red Eléctrica Española, Sociedad Anónima, este proyecto serviría para crear un eje de transporte eléctrico Álava-Navarra-Aragón-Levante. Y según posteriores justificaciones, para alimentar el tren de alta velocidad. Desde algunos ayuntamientos ha sido muy criticada la información ofrecida por la empresa Red Eléctrica Española por el Gobierno de Navarra al considerarla insuficiente. En algunos de ellos todavía no ha llegado ninguna notificación oficial. Voy a repetir que se me ha olvidado un i. Desde algunos ayuntamientos ha sido muy criticada la información ofrecida por la empresa Red Eléctrica Española y por el Gobierno de Navarra al considerarla insuficiente. En algunos de ellos todavía no ha llegado ninguna notificación oficial. Salud. Desde hace varias décadas existe dentro de la comunidad científica y en la sociedad una creciente preocupación por los campos electromagnéticos y por la contaminación que estos generan. Estos campos están causados, entre otros, por las torres de alta tensión y por las antenas de la telefonía móvil. Desde el surgimiento de este problema, muchos son los informes científicos que señalan que estas infraestructuras... Desde el surgimiento de este problema, muchos son los informes científicos que señalan que estas infraestructuras... Desde el surgimiento de este problema, muchos son los informes científicos que señalan que estas infraestructuras no son dañinas para la salud. Pero también son muchos los científicos y médicos que poniéndose a lo... oponiéndose a lo que dicta los intereses económicos de las compañías eléctricas y de telefonía, consideran probado que estos campos aumentan la posibilidad de sufrir enfermedades, algunas de ellas mortales. A nivel europeo, existen unas recomendaciones, que en algunos estados han constituido ley, para mitigar los posibles efectos que para salud de las personas. Repite eso. Sí, sí. A nivel europeo existen unas recomendaciones que en algunos estados han constituido ley para mitigar los posibles efectos que la salud de las personas. Eso está mal redactado. Espera. No sé qué, para, o sea, el para seguido. Para la salud de las personas. Y yo he dicho para qué, ¿no? No, pero has hecho ahí como una coma o como un punto. Vale. A nivel europeo existen unas recomendaciones que en algunos estados han constituido ley para mitigar los posibles efectos para la salud de las personas. Así, el principio de precaución y las recomendaciones de la Comisión de las Comunidades Europeas basadas en las conclusiones de un grupo de científicos independientes. Te lo voy a leer todo otra vez, ¿eh? A nivel europeo existen unas recomendaciones que en algunos estados han constituido ley para... Es que creo que entre ley... Eso es, han constituido ley para mitigar... Claro, es que hay una coma en medio. Pues quítasela. Vale. Ya decía yo. A nivel europeo existen unas recomendaciones que en algunos estados han constituido ley para mitigar los posibles efectos para la salud de las personas. Así, el principio de precaución y las recomendaciones de la Comisión de las Comunidades Europeas basadas en las... Así, el principio de precaución y las recomendaciones de la Comisión de las... Es que esto me parece un poco raro, ¿eh? A ver cómo queda, ¿eh? Pero... Así, el principio de precaución y las recomendaciones de la Comisión de las Comunidades Europeas basadas en las conclusiones de un grupo de científicos independientes. Eso está mal. Parece que le falta algo al final o algo. Así lo principio de precaución es como. A nivel europeo existen unas recomendaciones que en algunos estados han constituido ley para. Ya empiezo otra vez. A nivel europeo existen unas recomendaciones que en algunos estados han constituido ley para mitigar los posibles efectos para la salud de las personas. Así lo indica el principio de precaución y las recomendaciones de la Comisión de las Comunidades Europeas basadas en las conclusiones de un grupo de científicos independientes. Ante estas críticas, Red Eléctrica Española y las empresas de Telefónica aseguran que no queda probado que estos tipos de estructuras amenazan... ¿Qué, es Telefónica o Telefonía? Telefonía. Telefónica. Ante estas críticas, Red Eléctrica Española y las empresas de telefonía aseguran que no queda probado que estos tipos de estructuras amenacen la salud de las personas. Economía. Dentro del plano institucional, tanto el Parlamento... Espera un poquito. ¿Qué estos tipos? Sí. ¿Estos tipos? Sí. Suena un poco raro, ¿no? ¿Cómo es? Hablado que estos tipos de estructuras... Tipo de estructuras. A repetir. Ante estas críticas... Red Eléctrica Española y las empresas de telefonía aseguran que no queda probado que este tipo de estructuras amenacen la salud de las personas. Economía. Dentro del plano institucional, tanto el Parlamento Vasco como la Diputación Alavesa, como la mayoría de ayuntamientos de la Montaña Alavesa y de Terrastella, más del 70% se han pronunciado contra este proyecto. Empiezo otra vez. Dentro del plano institucional... Tanto el Parlamento Vasco como la Diputación Alavesa, como la mayoría de ayuntamientos de la Montaña Alavesa y de Terrastella, más del 70% se han pronunciado en contra del proyecto. El Parlamento de Navarra, sin embargo, se ha pronunciado a favor, desoyendo de estos modos... Vale. El Parlamento de Navarra, sin embargo, se ha pronunciado a favor, desoyendo de este modo los informes negativos de medio ambiente tanto en Álava como en Navarra. En 2005, el Gobierno de Navarra aprobó dos planes para la creación de dos líneas de 66.000 voltios con el objetivo de mejorar el suministro y cubrir las futuras necesidades de la industria en el eje de... En 2005, el Gobierno de Navarra aprobó dos planes para la creación de dos líneas de 66.000 voltios con el objetivo de mejorar el suministro... En 2005, el Gobierno de Navarra aprobó dos planes para la creación de dos líneas de 66.000 voltios con el objetivo de mejorar el suministro y cubrir las futuras necesidades de la industria en el eje Viana-Los Arcos-Murieta-Estella. A pesar de que... ¿No ha sonado un poco raro? ¿Lo qué? Que no sonaba un poco raro. Vuelve a repetir, a ver. Será, es que falta igual de Viana, ¿no? Porque es futuras necesidades de la industria en el eje Viana, Los Arcos, Murieta, o es el eje Viana, Los Arcos, Murieta, Estella. No hace falta de, ¿no? Vale. En 2005, el gobierno de Navarra aprobó dos planes para la creación de dos líneas de 60.000... Ya queda poco, ¿eh, Pitu? En 2005, el gobierno de Navarra aprobó dos planes para la creación de dos líneas de 66.000 voltios con el objetivo de mejorar el suministro y cubrir las futuras necesidades de la industria en el eje Viana, Los Arcos, Murieta, Estella. A pesar de que estos planes han pasado ya todos los requisitos que impone la ley y de que han pasado ya 5 años, todavía no han empezado a ejecutarse. De todos modos, el informe oficial que más claramente se ha posicionado en contra del proyecto y el que sentó las bases para una oposición posterior es el informe... mierda. Tedes. De todos modos, el informe oficial que más claramente se ha posicionado en contra del proyecto y el que sentó las bases para una oposición posterior es el informe que realizó TEDER refiriéndose a la Tierra Estella. Mierda, a Tierra Estella. A la Tierra Estella. De todos modos, el informe oficial que más claramente se ha posicionado en contra del proyecto y el que sentó las bases para una oposición posterior es el informe que realizó TEDER refiriéndose a Tierra Estella. En este informe, además, se señala que esta estructura sería perjudicial para la economía de estas zonas al contraponerse a los planes de ordenación del territorio que buscan el desarrollo económico de Tierra Estella. Así, el informe considera que el proyecto de alta tensión repercutiría negativamente en el turismo de la zona, así como en producir productos de calidad que se encuentren dentro de cualquier denominación de origen debido a la pérdida de prestigio que ésta sufriría. Ya repito, ¿eh? En este informe, además, se señala que esta estructura... sería perjudicial para la economía de estas zonas al contraponerse a los planes de ordenación del territorio que buscan el desarrollo económico de Tierra Estella. He dicho mal, ¿no? He dicho mal. Tierra Estella, un poco así, ¿no? Sí. Has dicho Tierra Estella. Tierra Estella. Ay. En este informe, además, se señala que esta estructura sería perjudicial para la economía de estas zonas al contraponerse a los planes de ordenación del territorio que buscan el desarrollo económico de Ay, ama, espera, ¿eh? Que lo leo un poco en bajo. En este informe, además, se señala que esta estructura sería perjudicial para la economía de estas zonas al contraponerse a los planes de ordenación del territorio que buscan el desarrollo económico de Joder. Tierra Estella, ¿ves? Como nunca he estado por ahí, no sé lo que... ¿Cómo se dice? Ay... En este informe, además, se señala que esta estructura sería perjudicial para la economía de estas zonas al contraponerse a los planes de ordenación del territorio que buscan el desarrollo económico de No lo puedo decir. No te oigo. Tierra Estella. Ya, tierra es tierra. Si quieres decir, di Lizarraldea. ¿Puedo? En este informe, además, se señala que esta estructura sería perjudicial para la economía de estas zonas al contraponerse a los planes de ordenación del territorio que buscan el desarrollo económico de Lizarraldea. Así, el informe considera que el proyecto de alta tensión repercutiría en... así como en producir productos de calidad que se encuentren dentro de cualquier denominación de origen debido a la pérdida de prestigio que ésta sufriría. Lizarraldea, no has dicho en ningún sitio. Sí, al principio. Ah, vale. Desde la plataforma ha sido muy criticado que este proyecto sea considerado de interés público, ya que, según apuntan, el único interés es el económico que obtendrían algunas compañías privadas como Red Eléctrica Española y Las Eléctricas. Sí, sí, voy a repetir, pero ya iba a acabar. Desde la plataforma ha sido muy criticado que este proyecto sea considerado de interés público, ya que, según apuntan, el único interés es el económico que obtendrían algunas compañías privadas como Red Eléctrica Española y Las Eléctricas.